que me di. Entre lápiz y papel, la guitarra y un café, y fue así que escribí. Eres lo que yo soñé, por siempre te amaré. Prende la radio, sube el volumen, vas a escuchar esta canción y el locutor dirá que ella es para vos. Prende la radio, sube el volumen, ahí va mi corazón que es tuyo, sí, tan tuyo como esta canción de amor. Pero así soy yo. Es que cuando se ama tanto se vuela tan alto, más allá del sol. Siento que mi vida es vida si estás a mi lado en cada despertar. Por eso esta canción querida me salió del alma y ella es mi verdad. Y fue así que me di, entre lápiz y papel, la guitarra y un café. Y fue así que escribí. Eres lo que yo soñé, por siempre te amaré. Prende la radio, sube el volumen, vas a escuchar esta canción y el locutor dirá que ella es para vos. Prende la radio, sube el volumen, ahí va mi corazón que es tuyo, sí, tan tuyo como esta canción de amor. Y así estamos comenzando, ¿no? 19 horas 33 minutos como te estábamos anunciando, y así arranca otro programa más de Tardes Tropicales y algo más, ¿eh? Sí, sí, vos ya sabés, a través de la 91.3 FM Trinidad, abriendo con la primera media hora exclusiva enganchadísima de Willy Campero, un artista que suena y suena todos los días acá. Ha elegido nuestro programa para estar difundiéndose en el Valle del Lerma. Exclusividad de Tardes Tropicales y algo más. Muchísimo calor. Y más calor le ponemos nosotros a la tarde-noche. Ya día jueves, 17 de octubre del 2013. En el Día de la Lealtad. Nosotros comenzamos y nos quedamos con el programa número 34. O 33. Creo que 33, ya que el lunes fue feriado. Bueno, en un ratito te estoy pasando las vías de comunicación para que te enganches con nosotros a través del mensaje de texto. Esperando a los amigos de Chano y sus tropicales que van a estar en la radio hoy. Gran visita de este importante grupo de la movida tropical y carpera. 91.3 FM Trinidad en vivo. ¿Quién tal, Eugenio Dichocho, eh? 154-827-648, de esa manera te comunicas con nosotros a través del mensajito de texto. para pedidos musicales, para contactos, para tu mensaje y para mucho más. Déjame que me quede en este día. Por el WhatsApp, por internet, 11 30 37 6609. Esa es la línea, ¿eh? En el Facebook, Eugenio Dichocho, Movida Norteña Producciones. No estamos saliendo por internet por un problemita en la conexión, pero estábamos también ahí en internet. Así que quédate. En un ratito saludando a los amigos auspiciantes, la gente que nos acompaña día tras día. En un rato te cuento mucho más. Solo te pido que te quedes, que me hagas el aguante y que te quedes, y que te quedes hasta las 9 de la noche, dale. Vamos con la música, ¿les parece? Vamos a escuchar la música de Marea Roja, nuestros amigos. Siempre estoy pensando en ella, canta Sergio Cardoso y así suena, dale. Estaban sonando los chicos de Marea Roja en la radio, Siempre estoy pensando en ellos cuando Marea Roja, la música que pasaba en el comienzo de nuestro programa, En un rato te voy contando lo que se viene este domingo a la carre para la Florida, en lo que va a ser el festejo por el Día de la Madre, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, regalando 100 tortas para todas las mamis. Carre para la Florida, orillitas de Río Rosario, Benito Chuchuy Producciones. Con los amigos de Chano y sus Tropicales también, que van a estar anticipando su actuación este día domingo ahí, ¿eh? Ya estamos saludando a la gente de Carnicería Lugones. Carnes de primera calidad, tipo filo. Te ofrece de primera calidad 3 kilos de asado, 110 pesos. En asado criollo, los 4 kilos, 100 pesos. Los 3 kilos, 65 pesos. Tenemos todos los cortes, hamburguesas, motes, chorizo, morcillas y pollos. En la avenida Sarmiento 766, la Merced Salta, República Argentina. Está Carnicería Lugones. Carnes de primera calidad, tipo filo. ¿Verdad? Para el viernes 25 de octubre vamos a estar realizando el sorteo acá en la radio con grupos invitados. Jesús y su grupo Ventura, la banda del Cara y Charqui, los viajeros colombianos y la presencia de Melodía de Barrio. Sorteo siempre, ¿eh? Compre y gane siempre con Lugones, promoción del Día de la Madre. Tenés el cupón, lo llenás ahí en la sucursal de Avenida Sarmiento 766, Carnicería Lugones. Saludito grande para todos los amigos que están trabajando en la Carnicería Lugones. Sonido Juan Muñoz en pasaje Humahuaca y Sarmiento. Amplificación de grupos, cumpleaños, todo tipo de eventos, publicidad callejera. Sonido Génesis de Humberto Uchac en el 154-400-058. Amplificación de grupos, cumpleaños, publicidad callejera. Avenida Sarmiento frente al Parque de Barrio Firpo. El sonido por excelencia de Sonido Franco Profesional, el mejor sonido de Salta. En Villa Primavera, Salta Capital, está Sonido Franco. En su web, www.francosonido.com. A través del Facebook, Sonido Franco Salta. En el mail, sonidofrancosalta@hotmail.com.ar. Líneas directas 434-4132. Celular 154-073-829-0387. Es el prefijo. Abarcando las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y muy pronto expandiéndose en toda la República Argentina. Sonido Franco Profesional es el mejor sonido de Salta. ¿Qué te ofrece escenarios y tarimas, grupos electrógenos de alta gama? La empresa cuenta con movilidad propia. Sonido Franco Profesional, el mejor sonido de Salta. Llegó a Salta la nueva edición de MDT, Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Los Lamas, Locura de Quererte, Víctor Ratón Duarte, historia y presente de un estilo que sigue sorprendiendo al país. Reportaje a fondo con un artista emblemático de la cumbia santafesina. El pasado, sus colegas, la fama, el escenario a los 60, las mujeres y los vicios de la noche. Seba Mendoza, El Gardel y mucho más. Chili, canta Luis Miguel. Banda 21, despide a un cantante. Además, Yerba Brava, La Mona, Yaquita, Los Turros, Pocho La Pantera, Grupo Guinda, Mala Conducta, El Cuarteto Imperial, un póster del verdadero Nene Malo y todo lo que tenés que saber de la movida. MDT, Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas. Sigue sonando para vos, mi amor. Y ahí está, este es el artista exclusivo de Charles Tropicales y algo más, Movida Norteña Producciones, es Willy Campero. Willy, Willy, Willy Campero, dale. Para vos, Cuchi, Sebastián Ramos. Para contratar a Willy Campero es muy fácil, 154-735-771. 154-735-771-0387 es el prefijo. A través del Facebook, Willy Campero, yo Willy Campero, todo Willy Campero. Página web, www.willycampero.jimbo.com. Donde descargas músicas, tenés fotos, videos, letras de las canciones y mucho más. El artista, el más romántico, se llama Willy Campero. Y es exclusivo en el Valle del Arma de Movida Norteña Producciones, Tardes Tropicales y algo más en FM Trinidad 91.3. Suena lo nuevo, suena de corazón, Willy Campero, acá en la radio. Acordate, la primera media hora del programa es exclusiva de Willy Campero y el cierre del programa también, ¿eh? Ella nunca va a volver. Ella nunca va a volver. Ay, corazón, ¿cómo te digo? Y ahora hacemos un pequeño cambio. Esto se viene este domingo, festejando el Día de la Madre, a Carpa La Florida. Escuchá bien, dale. We'll be right back. van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas o cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirte en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Sentimiento para todos los que tenemos un ser querido en el cielo, esperando por nosotros. Para vos, mamá, te extraño. Se me fue. Y así pasaba la música de Guanabara con Ahora Quién este domingo en Carpa, la Florida, con la presencia de los Super Chavos, la banda carioca, Chano y sus Tropicales, los Lidos Colombianos, La Cima Norteña, Banda Luz Blanca, Doble Patio Criollo del Torito Antonio y el Moto Valdés. Y la gran presencia de la Repandilla nuevamente por segundo domingo consecutivo. Desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana regalamos 100 tortas para todas las mamis que festejan su día. Carpa La Florida, orillitas del río Rosario, Ruta 68, La Merced, Salta, República Argentina, Monito Chuchuy Producciones. Todos a Carpa La Florida este día domingo, Y este tema que pasaba tenía una dedicatoria muy, pero muy especial. Hola, Euge, quiero que saludes a mi bebé Tiago Aguirre, que está cumpliendo 2 añitos. Quiero decirle que lo adoro. Y pasate un tema de Guanabara que le encanta a él, gracias. El saludito de sus papis, de su mami Nati y de su papá Tati. El saludito grande para ellos dos, grandes amigos de acá, de la zona de la radio. Para acá cerquita nomás, que están festejando los 2 años de Tiaguito. Ahí está Guanabara para que baile el amigo. El amigo Terremoto, como le puse yo ahí también. Inquieto el muchachito, pero un amor, obviamente. El saludito grande para él, para sus papis que están festejando su cumpleaños. 2 añitos de vida en este 17 de octubre del año 2013. Ahí tenés buena vara para vos en un ratito, algunos temitas más también de este grupo que va a estar el domingo en la Carpa La Florida. Feliz cumple, Tiaguito, en un ratito de feliz cumpleaños también para vos, ¿eh? Estamos hasta las 9 de la noche, me quedo en vivo con vos en un ratito, se ven al Radio Chano y sus tropicales. 91.3 FM Trinidad desde Sarmiento, esquina Humahuaca. Desde el 154-827-648, línea directa para el mensaje de texto. Si tenés internet en tu celular, me agregás al 11-30-37-6609 y nos comunicamos a través de WhatsApp, como lo hacía Nati recién hace un ratito, ¿eh? Esa es otra línea directa. Si no, me agregás al Facebook, Eugenio 18, opción 1-2, Movida Norteña. Hoy no estamos transmitiendo por internet, ¿eh? Debido a algunas pequeñas fallas en la conexión, ahí en el canal de Webstream. Pero sí grabamos, como siempre, el programa para después subirlo a la web, ¿eh? Guanabara este domingo en Carpa La Florida, che. Y vos te lo vas a perder. Y yo no, De repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos, por salir a cenar. Tal parece que yo te hice falta de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad. De repente te da por volver a sentir quién es el que en verdad sabe hacerte feliz, pero se te olvidó. Al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles y palabras amables. De locura interminable, le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser, como tú ya lo sabes. Y nuevamente quisiera estar contigo, poder amarte a cada instante y tenerte junto a mí. Escucha lo que digo, quiero contarte que eres importante solo para mí. Y esto es El Cano con la repandilla, trabajando con Dios. KR Pro. Quisiera estar contigo, poder amarte a cada instante y tenerte junto a mí. Escucha lo que digo, quiero contarte que eres importante solo para mí. Quisiera estar contigo, poder amarte a cada instante y tenerte junto a mí. Escucha lo que digo, quiero contarte que eres importante solo para mí, para mí. Que te amo de verdad y no te miento. Eres mi pensamiento en todo momento. Lo más importante de mi vida eres el centro que me toca a mí sufrir. Casi hasta morir por tu amor, eres el aire que respiro. Si cuando me detengo en el silencio me detengo y se me va la vida en un suspiro. Quisiera estar contigo, poder amarte a cada instante y tenerte junto a mí. Escucha lo que digo, quiero contarte que eres importante solo para mí. Y esto es El Cano con la repandilla. Trabajando con Dios. KR Pro.

la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Y ahí estamos con un poquito con la música romántica, 20 horas 7 minutos. Primero escuchábamos a Willy Campero y un recuerdo. Bueno, un clásico de Willy Campero, lo que estaba sonando hace un ratito nomás. El amor de mi vida, el señor Willy Campero, artista exclusivo de este programa, Si lo querés tener a Willy Campero en tu boliche, en tu evento, en tu fiesta, es muy, pero muy fácil. 154-735-771. Willy Campero, 154-735-771. De esa manera te contactás con el señor Willy Campero. A través del Facebook Willy Campero, yo Willy Campero, todo Willy Campero. www.willycampero.jimbo.com. Ahí tenés fotos, videos, audios, música, todo para descargar en la página web de Willy Campero, el artista del norte. Carnicería Lugones, carnes de primera calidad, tipo filo, te ofrece los 3 kilos de asado, 110 pesos en primera calidad. El asado criollo baratito, 4 kilos de asado, 100 pesos, los 3 kilos, 65 pesos. Tenemos todos los cortes, hamburguesas, mote, chorizo, morcillas y pollos. En Avenida Sarmiento 766, La Merced, Salta, República Argentina, está Carnicería Lugones, carnes de primera calidad, tipo filo. Recordá el sorteo que tenemos gratis, compre y gane siempre con Lugones, promoción del Día de la Madre. Retira tu cuponcito, llenalo y depositalo en la urna de la Avenida Sarmiento 766. Nosotros vamos a estar realizando el sorteo el viernes 25 de octubre con grupos en vivo en la radio. Jesús y su grupo Ventura, la banda del Cara y Charqui, la presencia de Melodía de Barrio, los Viajeros Colombianos. Todo esto acá en la radio con muchos premios sorpresa y regalamos lo que significa ese sorteo especial de Carnicería Lugones. Sonido Juan Muñoz en Pasaje Humahuaca y Sarmiento, amplificación de grupos, cumpleaños, todo tipo de eventos, publicidad callejera. Sonido Génesis de Humberto Buchaca en el 154-400-058. Amplificación de grupos, cumpleaños, publicidad callejera, Avenida Sarmiento frente al Parque de Barrio Firpo. Calma mi El sonido por excelencia, el sonido franco profesional, mejor sonido de Salta. Abarcando las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y muy pronto expandiéndose en toda la República Argentina. Sonido franco profesional es el mejor sonido de Salta. Te ofrece escenarios y tarimas, grupos electrógenos de alta gama. La empresa cuenta con movilidad propia. Sonido Lion Ray. Sí, señor. Sonido franco profesional en el barrio Villa Primavera, Salta Capital, en su página web www.francosonido.com, a través del Facebook Sonido Franco Salta, en el mail sonidofrancosalta@hotmail.com.ar. Celular 154-073-829, línea directa 434-4132. Sonido franco profesional es el mejor sonido de Salta. Salta, la nueva edición de MDT, Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Los Lamas, Locura de Quererte, Víctor Ratón Duarte, historia y presente de un estilo que sigue sorprendiendo al país. Reportaje a fondo, con un artista emblemático de la cumbia santafesina. El pasado, sus colegas, la fama, el escenario a los 60, las mujeres y los vicios de la noche. Seba Mendoza, El Gardel y mucho más. Chili, canta Luis Miguel. Banda 21, despide a un cantante. Además, Yerba Brava, La Mona, Yaquita, Los Turros, Pocho La Pantera, Grupo Guinda, Mala Conducta, El Cuarteto Imperial, un póster del verdadero Nene Malo y todo lo que tenés que saber de la movida. MDT, Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas. Es la hora 20, 12 minutos. Este artista el domingo en la Carpa La Florida. Te canta Muero por Ti junto a Dalila, la diosa del verbo amar, es Oscarcito Belondo y la Repandilla, ¿eh? Y además de la Repandilla se viene la presencia de la banda carioca Los Super Chavos, La Cima Norteña, Lirios Colombianos, Banda Luz Blanca, de Patio Criollo con el Torito Antonio y el Moto Valdés. Guanabara, Los Viejitos Piolas, ¿eh? Sí, sí, todo eso en Carpa La Florida. Este domingo, como si fuera poco, regalamos 100 tortas para todas las mamis. Desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana con la animación del amigo Carlitos Cano. A orillitas del río Rosario, Carpa La Florida, Monito Chuchuy Producciones, Ruta 68, La Merced, Salta, República Argentina. Todos este domingo a festejar el Día de la Madre a Carpa La Florida. Con Oscar Belondi, con la Repa. Y si hablamos de diversión, también hablamos de Fantástico Yonar. Supercarpa Fantástico Yonar en Campo Guijano, en el Portal de los Andes, te presenta a este artista. Por hablar de los dos, por salir a cenar. ¡Guanabara! Yo te hice falta de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad, de repente te da por volver. Y además de Guanabara en Fantástico Llorar, se viene la presencia de un amigo Jesús y su grupo Aventura. Guanabara, Jesús y su grupo Aventura, los hermanos Aguilera, Los Ángeles Latinos interpretando los clásicos del recuerdo, de todos los covers, temas de los Iracundos y muchos grupos más. Patio Criollo del Mocho Flores, Los Brillantes Latinos y además la presencia de Oscar Belondi y la Repandilla. Escucha lo que digo, quiero contarte que eres importante solo para mí. desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Fantástico sonar el portal de los Andes Campo Quijano. Con tu entrada tenés un cupón para un sorteo por el Día de la Madre. Esto es Oscar Belondi y la Repandilla. Quisiera estar contigo junto al Cano este domingo en Fantástico Sonar. Dale. Escucha lo que digo. Quiero contarte que eres importante solo para mí. Quisiera estar contigo, poder amarte a cada instante y tenerte junto a mí. Escucha lo que digo. Quiero contarte que eres importante solo para mí. Para mí. Que te amo de verdad y no te miento. Eres mi pensamiento en todo momento. Lo más importante de mi vida eres el cielo que me toca a mí cubrir. Casi hasta morir por tu amor. Eres el aire que respiro. Si cuando me detengo en el silencio me detengo y se me va la vida en un suspiro. Quisiera estar contigo, poder amarte a cada instante y tenerte junto a mí. Escucha lo que digo, quiero contarte que eres importante solo para mí. Quisiera estar contigo, poder amarte a cada instante y tenerte junto a mí. Escucha lo que digo, quiero contarte que eres importante solo para mí. Quisiera estar contigo, poder amarte a cada instante y tenerte junto a mí. Escucha lo que digo, quiero contarte que eres importante solo para mí. Para mí. Que te amo de verdad y no te miento. Eres mi pensamiento en todo momento. Lo más importante de mi vida eres el centro que me toca a mí cubrir. Así es, este artista se presenta este domingo en el Supercarpa Fantástico Sonar de Campo Quijano. Oscar Belondi y la Repandilla. En lo que va a ser el gran festejo por el Día de la Madre, desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana bailamos. Recordá que el 27 de octubre por las elecciones nacionales legislativas no va a haber baile en el Fantástico Sonar. Así que todos preparados para este gran domingo ahí en la Supercarpa. En vivo este artista, uno de los más carismáticos y humildes de la movida tropical, Oscarcito Belondi y la Repandilla. Ya está nuestro amigo Chano en la radio, En un ratito entrevista exclusivísima en vivo a través de Tardes Tropicales y Algo Más 91.3 acá en La Merced. Voy saludando a diferentes barrios que se conectan a la radio a través del 154-827-648. Esa es la manera de comunicarte con nosotros a través de internet en el WhatsApp en el 1130-376609. Saludamos a Tiaguito que está cumpliendo años en el día de hoy. Dos añitos de vida para Tiaguito que está escuchando la radio, fanático de Guanabara él. Este domingo, Guanabara también en vivo en Fantástico Sonar. Los viejitos violas de la movida, sí señor, en vivo. Guanabara este domingo también en Carpa La Florida. De repente te da. Recuerda con los Super Chavos, con la banda carioca, con los Liros Colombianos, la Cima Norteña, Doble Patio Criollo del Torito Antonio y del Moto Valdés, banda Luz Blanca, los Liros Colombianos, como te contaba, Oscarcito Belondi y la Repandilla, y nuestro amigo Chano, que en un ratito ya comienza la entrevista exclusiva en nuestro programa. 100 tortas estamos regalando este domingo para todas las mamis, para festejar el Día de la Madre, así que tiramos la casa por la ventana, a orillitas del río Rosario, Carpa La Florida. Monito Chuchu, Producciones Ruta 68, La Merced, Salta, República Argentina, es la propuesta para este domingo. Bueno, saludamos a los amigos de La Cañadita que están escuchando la radio 25 de mayo, Las Capillas, Centro, San Cayetano, Güemes, Barrio Firpo, los amigos que están escuchando la firma, en la firma, perdón, Cristo de la Hermandad, Virgen del Valle, todos los que están enganchados en la radio, la gente del Valle de Lerma, Rosario de Lerma, Campo Quijano, La Silleta, La Viña, Guachipas, Coronel Moldes, Chicuana, Cerrillos, La Merced, Chico, bueno, todos los lugares, Ya está nuestro amigo Chano en la radio que se viene con su entrevista. Nos vamos preparando para recibirlo a un grande también de la música carpera. 20 horas, 21 minutitos. Hola, Eugenio, me pasaste un temita de Guanabara, soy Mari. Para Mari, que está escuchando la radio acá en el barrio Virgen del Valle, que se comunica a través del WhatsApp ahí en el 11-30-37-6609, saludito para ella. En un ratito más música de Guanabara para vos, Mari, Los viejitos piolas suenan en vivo. Ahora sí te dejo con un temita musical y lo vamos a recibir al amigo Chano, que ya está en la radio. Lo ha traído el amigo Pintudo, que está por ahí afuera. Chofer exclusivo también de Chano, de Jesús también, obviamente. Bueno, vamos a escuchar la música de nuestros amigos del grupo Caprichos, Me Emborracho por Ella, Ritmo Carpero, y después sí lo recibimos a Chano en la última media hora prácticamente de Tardes Tropicales y Algo Más, programa número 33, ya a través de la 91.3 FM Trinidad, transmitiendo en vivo desde Sarmiento, esquina Humahuaca, acá en la Merced, capital de las flores, Alta República Argentina. Grupo Caprichos, Me Emborracho por Ella, la música suena acá en la radio en vivo, no te muevas de ahí, no te despegues del dial, hasta las 9 y monedita de la noche me quedo con vos, dale. Muchos dicen que el vino es traicionero, pero yo mi amor, te veo en el fondo de mi copa. Por eso siempre bebo, para que nunca me olvide de ti. Y así te recuerdo, siempre, siempre. Por favor. logrado separarme. Hoy, amigo, como yo estoy sufriendo, traigo otra vuelta, bolichero, por favor. Que esta noche borracho iré a buscarla, a la mujer que un día me dejó. Que esta noche borracho iré a buscarla, a la mujer que un día me dejó. Por eso, mozo, sírvame otra copa, porque yo quiero emborracharme por ella. Y si la ven, amigos, díganle que yo la quiero y que aún muero por ella. Por eso, mozo, sírvame otra copa, porque yo quiero emborracharme. La música de los chicos del grupo Capricho sonando acá en la radio. Y me emborracho por ella, otro clásico que está sonando. Estos amigos que están difundiendo con todo su música. 20 horas 27 minutos. Y es el momento de presentar al grupo, Lo vamos a presentar con música como corresponde. Han grabado lo nuevo, me estaba contando Chano por acá. Y lo vamos a presentar en vivo, De esta manera vamos a presentar a Chano en sus tropicales en la 91.3 FM Trinidad. Que suene la música de Chano, sí, de esta manera en el comienzo de la entrevista, dale. ¿Cómo estás? Que los dos hemos perdido. Tú por no saber amar, yo por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo. Se rompió este cristal, se rompió este cristal. Ya nada podrá unirlo. Que me equivoqué, que le faltó a mi cariño, o que lo que estuvo de más, porque jugaste conmigo. Dime que me equivoqué, para anotarlo en mi libro, porque de mí nunca tendrás ni perdón ni olvido. Cosas como están y no juegues con el amor. ¿Cómo están? Que los dos hemos perdido. Tú por no saber amar, yo por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar? Me equivoqué, que le faltó a estaba pasando la música de Chano y sus tropicales acá en la radio. Ni perdón ni olvido para abrir lo que es la entrevista exclusivísima con el amigo Chano. 20 horas 32 minutos, comunicante, 154-827-648. Tenemos para regalar dos CDs de Chano, 154-827-648. Esa es la manera para contactarte con nosotros. 154-827-648 a través de WhatsApp en internet, 11-30-37-6609. Para la gente que está escuchando en el barrio Virgen del Valle, para Tiaguito que está cumpliendo 2 años, que nos pedía algo de Guanabara en un ratito de parte de Luqui y de su mamá. La música de los valles, la música carpera. Y ahora sí es el momento de presentarlo a él. Está en la radio el amigo Chano. ¿Cómo anda, Chano? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Eugenio? Un gusto estar acá por primera vez en esta radio. Contento, ¿no? Presentando un éxito de nuevo material para toda la gente del barrio de Nerla. En especial también para acá, para Mercedes. Y contento, ¿no? Con mucha expectativa por el nuevo material. Bueno, ¿cuánto hace que han grabado estos nuevos temas que estamos escuchando? Son recién salidos del horno, como se dice. Chano, ¿cuánto hace que están con la difusión de esto? Habrá un mes. Espectacular, entonces. Viene con todo seguramente la difusión de esto, tanto en la ciudad como ahora en los valles del Lerma. Nos encontramos acá en la 91.3 FM Trinidad. Y quiero que me cuentes cómo viene la actualidad del grupo, cómo viene el momento, el presente prácticamente en este cierre del 2013 para Chano. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estamos muy bien para todas partes. Se ha aceptado mucho el éxito del grupo en su punto. Estamos contentos, ¿no? Todos con este tema. Bueno, me imagino que es un grupo que viene ya con mucha trayectoria, lo tuyo en cuanto a la música, en las carpas, en los diferentes bailes, así que ya sos alguien que estás metido dentro de la movida y de la música. ¿Cómo viene el panorama en cuanto a lo que queda del año, lo que hablábamos recién, y qué vislumbrás para los carnavales, que prácticamente ya los tenemos encima, la temporada 2014, esa etapa fuerte de trabajo para todos ustedes, donde seguramente se van a mover con muchísimo trabajo, ¿no? Sí, exactamente, estamos con mucha expectativa por el nuevo material. Y como siempre, como todo año, trabajamos mucho por toda parte del Valle de Lerma, Valle de Tachaquí, para otra parte de la zona sur, como Cerro Metal, Rosario de la Frontera. Así que tenemos mucha expectativa con este año también, fin de año, carnaval, siempre, así que contentos nosotros. Bueno, Chano, a mí me gustaría recorrer un poco la historia musical tuya. No me refiero a escuchando música en este momento, sino hablando un poquito para los que no conocen en sí cómo es el camino tuyo musical en la música, tanto con Chano y sus tropicales como tu historia dentro de la música carpera. ¿Cuántos años con la música lleva, Chano? Ya llevo como 30 años con la música tropical. Toda una vida prácticamente. Más de 30, 32 años más o menos. Estuve en varios grupos. Bueno, esto es Chano Tropicales, empezamos hace 4 años, pues así. Hay mucha gente que ya me conoce muchos años en el escenario, conoce el grupo. No, lo voy a nombrar, empecé con Los Amantes Colombianos hace muchos años. Después, también pasé por Los Miles Colombianos, Miles Valentía. Hay otro grupo más que estuve. Después estuve muchos años con Oasis Tropicales, como 15 años. Y ahí grupo como Chano Tropicales. O sea, con Chano llevamos ya 4 años, prácticamente recorriendo los escenarios y los diferentes bailes. 15 años con los Oasis Tropicales. Seguramente ese es el grupo que marcó tu historia en la movida, donde salieron muchísimos otros cantantes. Si no me equivoco, Jesús animaba, cantaba ahí, ¿no? Hay varios, ese sí, como una escuela para varios. Claro. De nueva generación que hay cantantes, músicos, cantantes que pasan por el grupo. Así es, la historia, la trayectoria de Chano entonces en la movida con casi 30 años en la música, recorriendo los diferentes escenarios. Bueno, ¿qué significa para vos la música? Me imagino que muchísimo, gran parte de tu vida, ¿no? Sí, por supuesto, es algo lo que uno sueña, hace, lo que a uno le gusta. Lo que más agradezco de la música es conocer lugares, conocer gente, que la gente me conozca también como persona y como músico, ¿no? eso es lo que uno más valora de la música. Exactamente, es lo que más valora de la música, lo decís vos, Chano, y seguramente sea así, entrar en el corazón de toda la gente y los que van a bailar a los diferentes lugares. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música y vamos a seguir con la entrevista. Si hablamos de, a ver, el número 2, vamos a escuchar, ¿cuál tenemos? En la cortina tenemos el 3, vamos a ir con el 3, ¿te acordás cómo se llama el 3? Lo largamos nomás, porque como no está numerado, por ahí nosotros lo largamos y después me vas avisando. Tengo mensajes que están llegando para vos, acá en la radio. Chano viene y dice, por ejemplo, el primero, antes de compartir la música, bueno, a ver, lo voy buscando, dice, hola Euge, cuando cante Chano, que me dediquen un tema, un saludo para Sebastián. Ahí está, bueno, para Sebastián también, que pedía la música de Chano y sus tropicales. ¿Qué más tenemos por acá? Nos piden música también, Mari, en un ratito el mensajito para ella. Bueno, vamos a escuchar entonces a Chano y sus tropicales acá en la 91.3 FM Trinidad, en vivo, dale. La música de Chano y sus tropicales sonando acá en la radio, en entrevista exclusiva, 20 horas 41 minutos. Y estamos en el 154-827-648 para mensajes de texto, presentando lo nuevo de Chano este domingo en Carpa La Florida, de la mano de Monito Chuchu y Producciones, contra otros grandes artistas que se van a estar presentando. 10 grupos, Guanabara, La Repandilla, Los Lirios Colombianos, La Cima Norteña, Luz Blanca, El Torito Antonio, El Moto Valdés, Banda Carioca, Los Super Chavos, como te dije, regalando 100 tortas para todas las mamis, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Y vos vas a estar presente ahí, Chano, ¿no? En Carpa La Florida. Sí, exactamente, estamos presentes junto a la gente linda de toda la, del Valle del Lerma, compartiendo con nuestra música y compartiendo con ellos también toda la amistad que tenemos de hace muchos años, ¿no? Me imagino que seguidito, ¿no? En la Carpa La Florida están trabajando bastante y seguido con el Mono Chuchu Producciones. Sí, sí, por supuesto que sí, siempre nos está llevando, trabajando con él, estamos trabajando con él bien, así que contento, ¿no? Cuando tenés el momento de agradecer a la gente que te acompaña, que está con vos presentes, a los integrantes del grupo, me imagino, o a la gente que te da trabajo, ¿quiénes son los primeros en quien pensás, en quien recordás por tu momento con la música? Principalmente más a mi familia por el aguante que tiene, ¿no? De bancarnos todo esto, de apoyarnos. Y ahora a mis músicos, por supuesto. Que les voy a saludar a mi hermano Daniel Villanueva, Palito, que toca la guitarra, a mi hijo, a Ezequiel, que toca la percusión, a Sebastián, cantante, bajita, primera voz. Tenemos a Elvio Guaymás como animador y a Pablito Guaymás, famoso Pablito Guaymás. Así que, un gran colega, un amigo. Sí, para todos ellos, ese es el agradecimiento que tengo. Y a todos los que confían en nuestra música, los que siempre nos agradecen, nos saludan, a toda la gente que siempre ha apoyado el estilo musical, ¿no? Que trajimos, que contento por eso. Ahí está entonces el agradecimiento y el saludo para todos los músicos. Y tengo una pregunta que no dejo de hacérsela a nadie, y quizá hay gente que desconoce. Estábamos grabando un video, le agradecemos a tu hijo, que después lo vamos a subir a internet, al Facebook. Una pregunta que le hago a todos los grupos, a los diferentes artistas que se acercan, quizá la gente desconoce, los que van a bailar a las carpas, o piensa que ustedes tienen dedicación a pleno las 24 horas del día, por decirlo así, no porque duermen, pero piensen que muchos viven de la música, y me imagino lo complicadísimo que es un artista de música carpera, del estilo que hacen ustedes. ¿Puede vivir de la música o simplemente es un hobby, una ayuda más económica? La verdad que es un hobby, ¿no? Nosotros tenemos nuestro trabajo, este es un hobby, lo hacemos de todo corazón, al margen que haya un poco de algo económico, pero es lo que a nosotros nos gusta hacer, aparte del trabajo, ¿no? Por supuesto. Claro, porque además demanda horas, grabaciones, difusión, ensayo, muchísimas cosas que por ahí implicaría muchísimo tiempo y la plata que hay que invertir, porque solamente grabar un CD, ir al estudio, los tiempos, los traslados, los viajes, eso es algo que consume mucho tiempo y dinero, ¿no, Chano? Claro, eso no es lo mismo que un grupo de Buenos Aires, la capital, que tiene mucho sponsor, mucha ayuda económica. Nosotros nos bancamos solo de bolsillo. A pulmón. A pulmón, como se dice, a pulmón. Acá en Salta y en el ambiente de ustedes, ¿se cuida al músico salteño, se lo reconoce como corresponde, o a veces, digamos, se lo desmerece, se le da más importancia a un grupo que viene de afuera de Buenos Aires y se le paga mejor? Yo en los años que tengo de andar en el baile o en la radio, de conocer músicos o escucharlos hablar, conversar, la verdad que se reconoce mucho más a la gente que viene de afuera que a los que son locales, ¿no? No somos profetas en nuestra tierra, debería ser al revés, pero siempre ocurre esto y nosotros lo metemos porque nos gusta, así que hay que darle para adelante. Pero bueno, nosotros también lo que somos los difusores en cuanto a radio, la gente que difunde a través de internet, siempre seguramente respaldándolos. En mi caso no soy salteño, no he nacido en esta provincia, pero bueno, he sacado también lo que es la revista Movida Norteña el año pasado, y también con ganas de que la música del norte, en este caso de Salta, de las carpas, esté siempre bien arriba respaldándolos a ustedes, que son obviamente locales acá en Salta y deben ser valorados como corresponde, ¿no, Chano? La verdad que eso es muy importante para nosotros, que te sume a esto, que vos seas una persona más también que apoya al grupo salteño, a la movida norteña, y eso es importante porque hay pocas radios que que difunden el material del grupo Santaña. Hay muchos grupos que deberían estar sonando en la radio y no están, ¿no? Por ahí suenan muy poco. Bueno, es importante. Yo te agradezco por el grupo Santaña. No, así es, Chano, la verdad que es un placer. Vamos a escuchar un tema musical más y después venimos con la parte de lo que sería la despedida de la entrevista, ¿te parece? Ahí está, nos siguen llegando mensajitos antes. Dice: hola Eugenio, espero que estés bien. Quisiera que le saludes a mi sobrinito Tiago Aguirre, que está cumpliendo sus hermosos 2 añitos. Qué divino niño, que me lo proteja siempre. Es deseo de su tía Ceci y primo Santi Fran, lo queremos mucho. Hola, ¿me podés hacer un tema de Gastón y su grupo Santa Fe? Te han prometido quererme. Soy Aldana, en un ratito Gastón para Aldana, en el 154-827-648. Hola Eugenio, ¿me podés pasar un tema de la Tropa Vallenata, Los Caminos de la Vida? Gracias, de parte de Mari, que está escuchando la radio, para el amigo Kiri, también para la gente que está muy cerquita acá en la casa de Nati, festejando el cumpleaños de Tiaguito. Pueden participar en el 154-827-648 o en el WhatsApp en el 11-30-37-66-09 por el CD de Chano. Escuchamos más música de Chano y sus tropicales acá en la radio. Nos venimos con la despedida, con la parte final de la entrevista con él. Tenemos que seguir agradeciendo a nuestros auspiciantes, contarte de un importante festival que va a haber mañana acá en la Merced, con muchos grupos en vivo, con la presencia de Jesús, con los amigos de Jorge y los dueños del ritmo, con Calima, con Marega Roja y muchos más, mañana en el Quincho. Atención, el Quincho de los amigos, a las 20:30 horas, en la organización del amigo Rodrigo López también, ¿eh? Bueno, en un ratito te cuento eso. Ahora música de Chano, la despedida con él, y hay más caras tropicales y algo más hasta las 9 pasaditas de la noche. Dale, que suene de esta manera, vamos. Bueno, 20 horas 49 minutos, estamos escuchando un poco de chamamés, así, Chano, esto que estamos escuchando, contame un poquito qué significa, qué es esto. Nosotros tocamos chamamés, tocamos mucho en tiempos personales, fiesta de gauchesca, así que tocamos chamamés, folclores, y ahora grabamos también chamamés, así que también incluimos el material como bonus. Ahí está como un bonus track entonces lo que dice el amigo Chano, incluido en el material discográfico de Chano y sus tropicales, este ritmo de chamamé, ya prácticamente en el cierre de la entrevista cuando son las 20 horas 50 minutos, así es, 154-827-648, la línea directa para que te comuniques con nosotros, 2 CDs de Chano y sus tropicales para regalar, que seguramente va a volver muy pronto en la red. Vamos a hacer algún recital en vivo en ese estudio, generalmente los días viernes estamos haciendo recitales en vivo para toda la gente de la Merced, así que sería un placer tenerte muy pronto, Chano, ¿eh? Por supuesto, no tendremos ningún problema, estamos comprometidos, cuando vos quieras, disponga, estamos acá presentes. Así es, bueno, vamos preguntándote ya para el cierre, ¿qué es lo que se viene, qué tiene este fin de semana, además de la Carpa de la Florida? Tiene muchísimas más actuaciones. ¿Cómo es la actualidad de Chano y sus tropicales? Este sábado estamos en la ciudad de Salta, en el Patito, el popular Patito, compartiendo víspera del Día de la Madre, y el domingo en la Florida, y luego nos vamos a la Ciénaga, festejando el Día de la Madre. Bueno, entonces, el sábado el Patito, la presencia el domingo en Carpa la Florida y en la Ciénaga, así es. Bueno, Chano, el gustazo que hayas estado acá en la radio, agradecimiento final, saludos para toda la gente del Valle de Lerma, de la Merced, cuando nosotros también prácticamente nos vamos despidiendo, ¿no? Quiero agradecer a toda la gente que nos sigue, nos acompañan en el camino nuestro de la música, a todos los dueños de los bailes que nos contratan también a nosotros, a nuestra música, a los chicos de la Merced, que somos fanáticos de la Merced, por siempre. Ahí hay fanáticas, atrás, atrás tuyo, bienvenido a la fanática. Ahí está Mechi, para toda la familia, ellas que están siempre en la carpa La Florida y que seguramente este domingo van a ir a festejar el Día de la Madre junto a tu presencia y todos los grupos, ¿no? Un saludo también para nuestro jefe. El Pinturo, que está ahí afuera. También, sí. Ajá. Siempre nos transporta a todas partes. Vamos, vamos. A muchos amigos, colegas, músicos que están escuchando. De toda la movida tropical, así que un saludo para todos ellos y para mis músicos, mis compañeros, familia de todos ellos, mi familia también, un saludo para todos. Bueno, y convocarte muy pronto acá en la radio, Chano, el agradecimiento y será hasta la próxima. Esto ha sido la primera parte seguramente de muchas entrevistas y recitales acá en la 91.3. Sí, un agradecimiento a vos especialmente por haber confiado en nosotros y habernos invitado, ¿no? Y estamos comprometidos para la próxima, ¿no? Cuando quieras, estamos presentes. Bueno, gracias Chano, entonces, comprometiéndose muy pronto, vamos con más música de Chano y la parte final del programa, que suene, que suene, dale. Bueno, así con esta parte musical nosotros nos vamos despidiendo prácticamente de un nuevo programa más de Tardes Tropicales y algo más, ¿eh? Agradeciendo a todos los amigos que estuvieron escuchando la radio. Sí, sí. We'll be right back. está sonando la música de los amigos gaiteros, también nosotros nos vamos despidiendo, agradeciendo también a nuestros amigos auspiciantes, la gente de Carnicería Lugones, carnes de primera calidad tipo Philop, te ofrece los 3 kilos de asado en primera calidad, 110 pesos, en asado criollo los 4 kilos, 100 pesos, los 3 kilos, 65 pesos. Todos los cortes, hamburguesas, mote, chorizo, morcillas y pollos, en Avenida Sarmiento 766, La Merced, Salta, República Argentina, hasta Carnicería Lugones. Recordá que tenemos los 4 kilos de asados, como te dije, en asado criollo 100 pesos. Carnicería Lugones, carnes de primera calidad tipo Philop, el sorteo el viernes 25 de octubre acá en el programa con Jesús y su grupo Ventura, la banda del Cara y Charqui, Viajeros Colombianos, Melodía de Barrio y mucho más. Eso va a ser lo que te ofrecemos ese día. Carnicería Lugones, siempre, siempre los sorteos de Carnicería Lugones, compra y gane, siempre con Lugones, promoción del Día de la Madre. La gente de Sonido Juan Muñoz, sí señor, Sonido Juan Muñoz, pasaje Humahuaca, Sarmiento, amplificación de grupos, cumpleaños, todo tipo de eventos, publicidad callejera. Sonido Génesis, de Humberto Chaca, en el 154-400-058, amplificación de grupos, cumpleaños, publicidad callejera, Avenida Sarmiento, frente al parque de Barrio Firpo. El sonido por excelencia, Sonido Franco Profesional, el mejor sonido de Salta, abarcando las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y muy pronto expandiéndose en toda la República Argentina. Sonido Franco Profesional es el mejor sonido de Salta. Te ofrece escenarios y tarimas, grupos electrógenos de alta gama, la empresa cuenta con movilidad propia. Sonido Franco Salta en Villa Primavera, Salta Capital, en su página web www.francosonido.com, a través del Facebook Sonido Franco Salta, el mail sonidofrancosalta@hotmail.com.ar, líneas directas 434-4132, celular 154-073-829-0387, es el prefijo. Sonido Franco Salta es el mejor sonido de Salta. Salta, la nueva edición de MDT, Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Los Lamas, Locura de Quererte, Víctor Ratón Duarte, historia y presente de un estilo que sigue sorprendiendo al país. Reportaje a fondo, con un artista emblemático de la cumbia santafesina, el pasado, sus colegas, la fama, el escenario a los 60, las mujeres y los vicios de la noche, Seba Mendoza, El Gardel y mucho más. Chili, canta Luis Miguel, Banda 21, despide a un cantante. Además, Yerba Brava, La Mona, Yaquita, Los Turros, Pocho La Pantera, Grupo Guinda, Mala Conducta, El Cuarteto Imperial, un póster del verdadero Nene Malo y todo lo que tenés que saber de la movida. MDT, Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas. Prácticamente en la despedida del programa te vamos contando y recordar que este domingo en la Carpa La Florida la presencia de los Super Chavos, Banda Carioca, Chano y sus tropicales lirios colombianos, Los Viejitos Pielas, Guanabara, La Cima Norteña, Banda Luz Blanca y Doble Patio Criollo del Torito Antonio y del Moto Valdés, regalando 100 tortas para las mamis en su día desde las 16 hasta las 4 de la mañana, Carpa La Florida, Orillitas del Río Rosario, Ruta 68, La Merced, Salta, República Argentina. Fantástico Jonar te presenta este domingo también a Guanabara, la presencia de Jesús y su grupo Aventura, los hermanos Aguilera, Los Ángeles Latinos interpretando los covers del Recuerdo para las Mamis, Brillantes Latinos, Patio Criollo del Mocho Flores, desde las 17 hasta las 2 de la mañana, con tu entrada tenés un cuponcito para un sorteo por el Día de la Madre. Nos vamos a ir con el señor Willy Campero en la música, Sí, señor Willy Campero, artista exclusivo de Tardes Tropicales y algo más en Movida Norteña Producciones. Para contratarlo, Willy Campero, este artista por excelencia, el más romántico, 154-735-771. 154-735-771. En el Facebook, Willy Campero. Yo, Willy Campero, todo Willy Campero. Página web, www.willycampero.gimbo.com. Tenés música, fotos, videos, audios y mucho más ahí, Willy Campero va a cerrar el programa con Los Enganchadísimos. Agradeciendo a los barrios que estuvieron escuchando, a Firpo, Güemes, San Cayetano, Centro, Las Capillas, Las Cañaditas, 25 de Mayo, Fátima, San Nicolás, Santa Rosa, San Agustín, Sumalao, Las Pircas, Cristo de la Hermandad, Virgen del Valle. En el Valle de Lerma, Campo Quijano, Rosario de Lerma, La Silleta, La Merced Chica, Coronel Moldes, La Mina Guachipas, Cerrillos, El Carril, Chicuana y obviamente La Merced. Agradecemos a la Municipalidad de La Merced, gestión Juan Ángel Pérez, siempre un paso adelante en este día tan importante como es el Día de la Lealtad. Desde Sarmiento, esquina Humahuaca, nos vamos despidiendo. Estuvimos Eugenio Dichocho en la conducción, musicalización, producción, operación técnica. Mensajes de texto. Disculpas a los que no pudimos pasarle su mensajito, que nos pedían Gastón y más temas, a Mari, que está escuchando, Aldana, pero no nos dio el tiempo con la entrevista con Chano, En el 154-827-648. 11 30 37 66 09 es el WhatsApp. Recordá, correo electrónico eugeniodicho@gmail.com. Facebook, Movida Norteña, Eugenio Chocho, opción 1 y 2. Hoy no transmitimos por internet por algunas fallas en la conexión, pero así nos vamos despidiendo, Sodita también en la asistencia en este programa. Número de la producción para comercio es 154-847-963. Nos vamos despidiendo entonces, 24 horas de música, deportes, información y mucho más acá en la 91.3 FM Trinidad. Quédate en la radio. Así se va el programa 33 de Tardes Tropicales y algo más. Para los remiseros, para la gente del Hospital Nicolás Lozano, para los colectiveros, para los diferentes comercios, para la gente que escucha acá en la otra cuadra de la radio, ahí donde se hace la recarga de Saeta. Para la gente que trabaja ahí, el saludo grande. Todos los comercios, Nosotros nos vamos despidiendo. Para encontrarnos el día de mañana con el programa especial del día viernes. Vamos a ver qué tenemos preparado. Así pasó Tardes Tropicales y algo más en la 91.3 FM Trinidad. Nos vamos a encontrar mañana, Eugenio Dichocho se despide. Quédate en la radio. Nos vamos con los enganchados de Willy. Será hasta el día de mañana. Gracias, amigos auspiciantes. Gracias a ustedes, oyentes, quienes hacen que la radio siga día a día creciendo y mucho más. Willy Campero me duele la cabeza. Chau. Hasta mañana. Nos vemos. Yo llegué de madrugada, cada vez que tú por mí te desvelabas, cada lágrima en tu corazón, cada boca que besé y no era la tuya, cada historia que te dije que era absurda, la maldigo hoy, mi amor. Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor. Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error. Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo y qué hacer para ganarme tu perdón. Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele hasta los huesos de extrañarte así. Yo sé que fue mi culpa, sé que te falla. Insúltame, maltrátame como tú quieras, ven, dime lo que sea, menos que te perdí. Perdóname, perdóname, mi amor, por tanto sufrimiento y dolor. Suplicabas, cada vez que te pedí que te callaras, cada grito, cada discusión, cada boca que besé y no era la tuya, cada historia que te dije que era absurda, la maldigo hoy, mi amor. Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor. Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error. Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo y qué hacer para ganarme tu perdón. Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele cada hueso de extrañarte así. Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado, pero no te trátame como tú quieras, bendito.